Y todo el público, todos los escuchas. A toda la banda de La Voladora Radio y de La Jonjolí de todos los moles. Bueno, pues él es Lalo. Y, pues bueno, él tiene una ingeniería acá. Es como de estos chavos, cerebritos que han estudiado así que un montón de cosas. Y de esas cosas bien raras que existen ahora en la actualidad. A ver, cuéntanos tu carrera académica, Lalo, por favor, antes de empezar en materia. Bueno, carrera, no sé si es carrera, pero es más bien como la carretera que sube allá al volcán a Paso de Cortés, ¿no? Porque ha tenido muchas bifurcaciones. Y sí, soy a la base ingeniero industrial de formación, y de formación terminé siendo sociólogo, o eso dicen. Hice una maestría en ingeniería industrial con matemáticas aplicadas y algo de gestión estratégica, de planeación estratégica y recursos humanos. Uh-huh. Y después hice un doctorado en sociología industrial con temas sobre ciencia y tecnología, y después hice un postdoctorado sobre el mismo tema de ciencia y tecnología. Uh-huh. Y pues bueno, me acuerdo que tenías una carrera súper rarísima que yo decía que... Ah, sí, es el máster en gestión estratégica y administración de las organizaciones. ¿Es esa? No, bueno, pues tienes toda una formación, ¿no? Entre ingeniería, sociología, matemáticas, y que bueno, pues supongo que todo este bagaje, ¿no?, que has estudiado a lo largo de tu vida, pues te llevó, pues, a implementar varios proyectos de vida, ¿no? Tienes un rancho, entre tú y tu mamá, y bueno, tu familia en general, tienen un rancho aquí en Amecameca llamado Rancho El Castillo, que está pues justo ahí en la colonia El Castillo, ¿no? Muy cerquita del Panteón El Castillo, ¿no? Por ahí anda el Rancho El Castillo. Y bueno, pues platícanos, pues sobre todo, cuáles son estos proyectos que a través de todos estos estudios que has tenido, pues llevaste a cabo, ¿no? Sí. Mira, el Rancho El Castillo, bueno, existe desde los años 50, que fue cuando lo compró allí el primer terreno mi abuelo, y él siempre fue un nostálgico del campo, ¿no? Porque él viene de Coyoacán, pero de las familias viejas de Coyoacán que tenían ranchos en Coyoacán. Uh-huh. ¿No? Entonces, donde ahorita es la Cineteca y toda esa parte, todos esos terrenos, parte del Joco, o sea, los terrenos del Joco, uh-huh, eran terrenos de labor de su familia, de mi abuelo. Entonces, claro, él de niño vio muchos animales, mucho campo, pero bueno. ¿Cómo se llama tu abuelo? Eduardo Belmont. Belmont Muñoz de Cote. Entonces empieza a crecer y bueno, él sale de México en la época de la Segunda Guerra Mundial y regresa a México. No fue a pelear, fue como obrero a Estados Unidos, porque los obreros gringos pues se fueron a pelear, a la guerra. Y bueno, él fue este flujo migratorio allá, y él regresa con esa nostalgia y compra ese terreno. Y pues pero antes tuvo otros proyectos aquí en Amecameca con vacas, pollos, borregos. Y bueno, entonces yo crecí también en medio de eso, ¿no? Yo todos los fines de semana, porque yo viví en Chalco desde niño. ¿Tú eres originario de Chalco o de la Ciudad de México? De Chalco. De Chalco y Ameca. O sea, mi acta de nacimiento es en Amecameca, por ejemplo, ¿no? Y todos venían todos los fines de semana a Mecameca, a montar a caballo, a jugar con los borregos y... Al rancho, pues, uh-huh, sí, uh-huh, venía, ¿no? Y a comer capulines y todo esto, que aquí en la región conocemos muy, muy bien. Claro. Y pero... maravillas que nos da la región. Exacto, tanta abundancia que nos da. Sí, ahorita en la época de maíz que está todo verde, ¿no? Y todas las verduras, las plantitas que nos comemos. Bueno, ya pasaron los hongos, pero bueno. Pero regresamos. Pues, la luciérnaga, la nogada, la granada, todo eso regresa cada año, ¿no? Entonces, pues a mí me tocó, fue mi turno de salir, ¿no? De salir del país, y solo que yo fui a Europa, igual a trabajar y estudiar y a seguir el amor. De hecho, fui a seguir un amor allá, y pues estando allá decido retomar los estudios. Y es así como llego a estudiar una maestría, un doctorado. Y a mi vuelta, porque para mí siempre me quedó claro, yo venía a vivir a México, ¿no? Por una cuestión política, ¿no? Entonces, yo regreso a México y el rancho se encuentra abandonado. Tenía como 10 años, no, menos, como 5 años, de que casi nadie venía, ¿no? Mm-hmm. Entonces, y tenía 10 años de que no se producía nada. Nada. Las tierras, que no es grande, hectárea y media, es chiquito, a comparación de otros ranchos aquí, pero no se producía nada, entonces los espacios estaban cayendo, uh-huh, cada vez con más polvo, estaba horrible el lugar, y pues yo llego con poco dinero, pero sabiendo hacer muchas cosas en el campo, porque en Europa aprendí yo lo que es la agricultura orgánica, y siempre tuve un jardín, o siempre participé con amigos que tenían jardines, y llego acá y entonces me pongo a producir mis verduras, ¿sí? Retomo algunos gallineros y pues empiezo a hacer yo mi comida con la preocupación principal de saber qué es lo que yo llevo al plato, a mi mesa, ¿no? Uh-huh. Así es como comienza el proyecto. Bueno, y comienzas a darle vida nuevamente al rancho. El rancho, ¿no? Sí, claro, también una parte nostálgica ahí, ¿no? Claro. Eso es evidente. ¿Eso en qué año? Esto fue en el 2009-2010. 2009-2010, claro. Sí, 2010 pues, sí, más bien, que fue cuando regresé. Y nueve años. No tiene mucho tiempo tampoco, ¿no? No, es reciente. Y entonces, bueno, pues empiezas a producir huevo, ¿no? Que es una de las principales productos que produce el rancho, sí, ¿no? Pues sembrar lechugas, jitomates, calabazas, habas, cebollas, poros y una serie de semillas que voy trayendo y que voy obteniendo el intercambio con campesinos, algunos viajes que me gusta mucho viajar y que voy trayendo y las voy adaptando en la región. Y bueno, hoy en día pues tenemos ahí una hortaliza con un invernadero chiquito y producimos prácticamente todo el año parte importante de nuestras verduras, ¿no? Uh-huh. Que consumimos. Pero son las que consumen ustedes, pero aparte también las comercializan. No, las verduras. Lo que sí comienza a haber excedentes es en los huevos y algunos animalitos, y lo comienzo a vender. Guajolotes. Pavitos para el Navidad. Pavito para Navidad, borrego, patos. Borrego así. Sí, el corderito, los corderos, uh-huh, ¿no? Entonces yo comienzo a tener un poco de excedentes, empiezo a vender amigos en la Ciudad de México de vez en cuando me empezaban a comprar. Entonces me tienes en el camión todos los domingos, regresando a la ciudad con una hielera y con huevos en la mochila y así un montón de cosas, ¿no? Y con un montón de huevos. Con un montón de huevos. Imagínate viajar en camión con todo eso, no inventes. Bueno, aquí estamos acostumbrados a ver las señoras que vienen. ¿Te acuerdas de los camiones los Sor Juana, no? Que están horribles, ¿no? Sí, sí, sí. Todo motivos en Sor Juanas, ¿no? Sí, pero aquí estamos acostumbrados a ver todavía las señoras de los pueblos que vienen van a vender a la Ciudad de México en las mañanas y que se suben las camionetas con 10 cubetas, 4 guacales. Sí, es muy común. Dices, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo le hacen? En las camionetitas estas, en las combis, ¿no? Las combis, esas, guacales, la Ruta 85, ¿no? Sus tambos con las hierbas, es hermoso. Entonces aprende lo que es, ¿no? Y a organizarse, porque es cuestión de organización, porque se puede, ¿no? La gente es muy solidaria, la gente pues se arrima, te ayuda a subir los botes, te ayuda a bajarlos, entonces sí hay ahí algo interesante. Qué bueno, pues uno de los lugares donde comercializa los excedentes que tienes, dices, en el rancho, pues es este mercadito en la Roma, ¿no? Que es uno de los lugares más fifís. ¡Ah! Hay más fifís que eso, pero sí es muy fifí. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. Sí, de hecho yo era cliente de la Roma, porque soy un fifí. Eres un fifi de forma, pero de fondo eres. Sí, algo más raro, ¿no? No, yo comencé a ser cliente porque justo había cosas que uno producía. Entonces, yo me di cuenta que igual, por ejemplo, comiendo menos carne, puedo yo meter más dinero en consumir otros productos de mejor calidad. Y me doy cuenta que comer de mejor calidad, tal vez un poquito de menor cantidad, pero mucho mejor calidad, para la salud es bueno y para mi bolsillo también. O sea, no gasto más que alguien que va al supermercado. O sea, tú vas y ves una familia que va al supermercado y hace compra de la quincena, se gasta 3,000 pesos. Y lleva mucha verdura, fruta, cosas así, no carne, ¿no? Y yo me gasto en estos mercados 1,500 pesos a la quincena, gasto menos. Porque bueno, también se tiene una idea que como se puso mucho de moda este asunto del orgánico y todo esto, es muy caro. O sea, luego resulta que como está de moda, pues los productos son mucho más caros, ¿no? Sí. Entonces, pues, no sé qué tanto real sea eso que dices, ¿no? Hay unos productos que sí son más caros, pero hay muchos productores que le apostamos al comercio justo, ¿no? Y entonces lo orgánico hoy en día para nosotros tiene una parte social muy fuerte. Tiene la parte ecológica, pero la social no hay que olvidarla, porque desde que el hombre apareció en la Tierra hemos trabajado en transformar nuestro entorno natural. Y bueno, eso no hay que olvidarlo. Entonces yo lo veo hoy en día en el proyecto de la granja. Por ejemplo, al chico que trabaja con nosotros le pagamos bien. Él gana lo mismo que si trabaja en la Ciudad de México, solo que no tiene que aventarse en el transporte, trabaja menos horas, y eso se refleja que en él tenga más tiempo para otras cosas personales. Claro, y eso también es del nivel de vida, ¿no? O sea, y él lo sabe, ¿no? O sea, él de... Claro, no trabaja en una empresa grande en la Ciudad de México, trabaja aquí en una granja, pero ahí le permite sí, hacer muchas mismo, otras cosas. Que es lo mismo tanto con los, pues con los animalitos, con los que sí. ustedes están trabajando, que como con las personas que también están sí. colaborando en el rancho. Sí. Que no, o sea, no es una cosa de producción en masa, en serie, en cumplir metas a la producción. Sí. Pero no, es una cosa sí. pues más de, incluso de modus vivendi, ¿no? Eso sí. es un estilo de vida, ¿no? De alguna manera ustedes, pues así es como viven todos sí. los días, van, revisan, están en el campo, en contacto con la tierra. Sí. Tal los lunes, miércoles y viernes, no sé, estoy inventando, ¿no? Se van al tianguis a vender, bueno, o al mercado, a la Roma a vender, o a la Ciudad de México, ¿no? Pero es una forma de vida, ¿no? No es sí. una empresa, no es una fábrica que está haciendo Exacto. todo en serie, ¿no? Y que, sí. ¿no? O como la leche, ¿no? Que las vacas son, pues, son maltratadas, a veces el asunto de las hormonas, los pesticidas, Exacto, todo sí. este asunto. Que bueno, pues eso es lo de la conciencia ecológica, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, involucrando el rollo social. Ya me están mandando un corte y regresando del corte ya comenzamos a entrar en materia con la cerveza artesanal que produces en este rancho El Castillo. Excelente. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5:18. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. o llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! ¡Regresamos, banda banderola! A El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con nuestra entrevista con Lalo Robles, Eduardo Robles Belmont, de Rancho El Castillo, aquí en Amecameca, donde, bueno, pues ya nos estuvo contando sobre algunos de los productos que pues llevan a cabo, bueno, elaboran en este lugar, en este rancho, que comercializan pues en la Ciudad de México y, bueno, en otras partes. Pero bueno, pues en realidad el tema que nos trajo el día de hoy es que pues uno de estos proyectos que emprendió Lalo y que de alguna manera pues le ha dado resultado, yo no sé qué tanto, pero pues hasta donde yo, desde donde yo estoy parada y desde donde lo he visto, y que no tiene mucho que nos conocemos tampoco, creo que ha sido un proyecto exitoso, el de su cerveza artesanal. Y bueno, pues tiene varios estilos de cerveza y sobre todo pues tiene aquí en la fábrica, en el rancho, ¿no? O sea, es aquí en Amecameca, en Rancho El Castillo, se produce esta cerveza. Entonces, bueno, pues también es como algo pues importante, ¿no? Que haya este movimiento económico, productivo en este lugar, en Amecameca. Y bueno, pues incluso tienes una cerveza que se llama Popoca, ¿no? En ahorita nos cuentas por qué no se llama Popocatépetl, por qué no se llama, ¿no? Tiene su historia, pero bueno, pues háblanos, ¿no?, sobre este proyecto que tienes de cerveza artesanal. Sí, bueno, la cerveza, mucha gente me pregunta cuándo empecé a hacer cerveza, y comencé yo a hacer cerveza por ahí del 2007, ya tiene bastantes años, y fue una asociación cultural que se llama Just Beer. Es una asociación pero ahí en Francia. En Francia, sí, en los Alpes, en Grenoble, y es una asociación para la cultura. ¿Dónde está Mari? Donde está Mari Carmen, exactamente. Sí, sí. Y es una ciudad, una asociación donde es en torno a la cultura de la cerveza. Nos reunimos todos los jueves, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, y eran noches temáticas, como esta hora, exactamente, por eso hay que traer cerveza. Okay. No estamos tomando cerveza. No, para nada, pero hay que hablar de cerveza a esta hora. Y era ir, nos reuníamos y poníamos una agenda donde eran noches temáticas y revisamos, por ejemplo, las porter, ¿no? Esas cervezas negras así con cacao, café, así con unos cítricos tostados, en toda la experiencia del trago. Y entonces uno de los miembros de la asociación explicaba lo que eran las porter y él decía, bueno, yo quiero que probemos las porter de Inglaterra o las porter de Estados Unidos, y hacíamos llevar esas cervezas y así empezamos a discutir y aprender sobre cerveza, ¿no? Y en ocasiones hacían talleres de cerveza. Y fue cuando yo comencé a entrar en este mundo de la cerveza artesanal. Después, cuando llego a México, pues amigos, empezamos a hacer cerveza aquí. Una vez fue, yo hacía cerveza aquí en el rancho, una granja. Y una vez unos amigos me dijeron que si podíamos hacer cerveza en la casa del estudiante, allí en Tepito, en la Plaza del Carmen. Y porque yo me juntaba mucho con ellos y, bueno, los apoyábamos mucho. De hecho, allí teníamos una cabina de radio, allí en la casa del estudiante. Sí, porque también tienes una historia oscura de la que vamos a ahondar, o no sé si vaya relacionado, ¿no? Ah, sí. Por todo tu pandillaje estudiantil, ¿no? No. Y bueno, pues de alguna manera yo también te conozco porque estás pues relacionado casi con todos los espacios de Londres y de resistencia en la Ciudad de México, sí, ¿no? Que por ahí fue como mucha coincidencia también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también tienes esa historia oscura, ¿no? Sí, han sido muchas oscuras. Porque además, pero eres politécnico, ¿no? Sí, estoy en el politécnico, sí. Ahora trabajo en la universidad, pero soy politécnico. Pero bueno, en fin, ahí ya hicimos cerveza algunas veces y era súper divertido. Después hice cerveza en Atenco, ahí en Atenco la gente del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, me invitaron a hacer cerveza en un proyecto que tenían con gente en Toulouse, en Francia, y hicimos ahí un par de lotes, si no me equivoco, de pruebas. Se compró un poco de equipo, el proyecto no prosperó, creo que porque se puso mal uno de los líderes del proyecto, francés, que murió hace, no sé, 3 años, ¿sí? Jean-Pierre Petit, se llamaba ese compañero. Pierre Petit, sí, fue que murió. Y él, se acabó el proyecto con ellos, pero yo continué, ¿no? Entonces yo seguía haciendo cerveza para mis fiestas, para mi consumo personal. Era un rollo en aquel entonces conseguir los insumos, era súper complicado en México. Pero paralelamente comenzaba a desarrollarse lo que algunos han llamado la revolución de la cerveza artesanal en México. Y la revolución de la cerveza artesanal en México. Sí, okay. Así llaman algunos cerveceros, que uh-huh. es la primera, segunda generación de cerveceros en México, artesanales, uh-huh. Que ahorita todos rondan entre los 40 y 50 años. Y curiosamente, a diferencia de las nuevas generaciones, esta generación vieja, muchos son gente con conciencia social, ¿no? Entonces todas sus cervezas siempre hay, encuentras esos elementos, esos discursos de hacer una cerveza local, una cerveza contra el mercado global, una cerveza para crear empleos localmente, mejor pagados. Uh-huh. Es muy interesante, claro. Esa generación, las nuevas generaciones de cerveceros, veo que se ha perdido mucho eso. Yo tengo la esperanza que, bueno, habrá ahí un giro. Y bueno, entonces un tío no tenía empleo y me estaba molestando siempre. Oye, vamos a poner una cervecería. Pero yo sabía que tenía problemas con el alcohol, de hecho murió por alcoholismo. Y no por tomarse la cerveza, sino por tomar vodka barato, pues. Ok. Y no cuidar su salud. Entonces él me decía que montaras una cerveza, yo no quería. Y un momento, platicando con un cervecero en Francia, me convencí, llegamos y la montamos hace 5 años la cervecería. ¿Hace 5 años? Cinco, aquí en Amecameca. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que va muy lento, ¿no? Va muy lento porque después él se enfermó, salió del proyecto, hubo otro socio, quien también después salió del proyecto por motivos personales. Y bueno, yo he dejado que el proyecto vaya muy lento. Yo tengo ahorita, no sé, 13, 14 clientes entre Chalco, Amecameca y Ciudad de México, la mayoría de Ciudad de México, y ellos compran toda nuestra producción, que es una producción pequeña, estoy hablando de 350 litros al mes, que no es nada, pero con eso es suficiente para que sea sustentable, y nuestro cervecero continúa haciendo sus estudios, ¿no? Él es el único que gana, yo no gano nada, yo no pienso hacerme rico de eso, sino hacer cerveza rica y buena para que la gente sea feliz, ¿no? Sí, bueno, porque también, pues con esta idea de hacer la producción artesanal, ¿no? Los empleos locales, sí. Pues los productos que utilizas para la misma elaboración, el mismo proceso de elaboración, ¿no? Que tiene todo este contexto ideológico, ¿no? Sí. Pues no sé si sea la palabra anticapitalista como tal, o sea, la adecuada, pero sí pues en un modo de resistencia ante pues toda esta barbarie que nos inunda y nos sobrepasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese tipo de trabajos, ese tipo de lugares, ese tipo de acciones, ¿no? De productos que se elaboran de esta manera, pues son ese granito de arena también, ¿no? Que uno va poniendo de alguna manera. Y bueno, pues también, bueno, platícanos sobre los diferentes estilos que tienes de cerveza, sí. Porque la verdad es que pues me parece bastante interesante, ¿no? Desde la misma Pupoca, de por qué hasta la Burra Blanca, que se llama así por un espacio en la Ciudad de México, sí. Y toda esta parte, ¿no? Sí, de hecho, tú bien dijiste, la cerveza, vaya, trae una parte ideológica fuerte. Por ejemplo, como está en una granja que tiene una certificación orgánica dentro del esquema de la certificación participativa, pues no usamos nosotros jabones cáusticos. Lo que nos lleva a usar productos de limpieza, por ejemplo, ácido fosfórico a baja concentraciones, que son ácidos muy amigables con el medio ambiente, biodegradables. Entonces tenemos prácticas muy estrictas que respetan el medio ambiente, ¿no? El agua, uh-huh. La que hacemos para el enfriado, la reutilizamos para el lavado posteriormente. Y bueno, entonces buscamos tener un impacto menor de la cerveza, pero también es una cerveza solidaria, porque con frecuencia nos estamos solidarizando con otros movimientos, con otras alternativas. La última ha sido con el huerto Tlatelolco, Sí, este oasis. Es un proyecto de locos que está ahí en la Ciudad de México y me encanta ese lugar. Uh-huh. Y bueno, hicimos una cerveza que fue y se vendió allá y las ganancias se fueron para ellos. Y bueno, ahora que viene el 28 de septiembre la Feria del Maíz, que se hace a finales de septiembre, todas las fiestas del maíz en México, vamos a estar allí nosotros, en Tlatelolco, en el huerto, uh-huh, con otra cerveza que también va a ser solidaria para seguir manteniendo ese proyecto que siembra mucha vida y esperanza y sueños y que tiene que ver con el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a empezar a contarles un poco sobre las cervezas. El primer estilo es una Pale Ale, que es la burra blanca. No es el primero que hice. Pues una cerveza que este Marco, el de la burra blanca, me dijo que se las hiciera, que es la burra blanca, es un espacio político-cultural que... En la Ciudad de México, ¿no? Ajá, pero es Regina. Que ya me están mandando corte, entonces sí. Vamos a ahondar en eso ya regresando de siguiente corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECA 97.3 FM, la voladora radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, la voladora radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo. En donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Sí, regresamos. Regresamos, banda banderola. Ahí la Jonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues regresamos con esta entrevista con Lalo después de los avisos parroquiales. Ya saben, banda banderola, que esta radio pues está transmitiendo gracias a nuestros patrocinadores y bueno, pues gracias a Producciones Charmaine. Ellos son una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir los eventos, ya sea en fotografía o video. Si tienes un evento próximo como una boda o 15 años o un evento familiar, contáctanos, estamos a tus órdenes. Pueden ver su trabajo en la página de Facebook Producciones Charmaine, así Charmaine. O pide información al WhatsApp 55 85 33 18 39, o pues ya saben, ¿no? Marquen aquí a los teléfonos de La Voladora para que les demos más información si es que no alcanzaron a anotar el teléfono. Producciones Charmaine en fotografía y video. Bueno, también gracias al Liceo Canadiense con 18 años de experiencia. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre número 46 aquí en Amecameca y es un colegio bilingüe. También tiene talleres de fútbol, música, karate y club de tareas. Estos en un horario de 7 a 3 de la tarde y bueno, pues pueden contactar al Liceo Canadiense al 97-800-38. Y pues también gracias a el Comité de Área, Directorio Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor. Alcohólicos, no es cierto, es Neuróticos Anónimos. Ellos tienen pues grupos que sesionan hora y media en diferentes municipios de la región, como en Chalco, Tlalmanalco y Ozumba. Y bueno, pues para más información, ya saben, marquen a La Voladora Radio. Y bueno, pues manda banderola, seguimos buscando al señor José Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el pasado 26 de julio del 2017. Mide 1,71 metros de estatura, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Si tienen alguna información sobre el señor José de Jesús Hernández Anguiano, pues se lo vamos a agradecer a los teléfonos de la radio. Y bueno, pues ahora sí, ya terminamos con nuestros avisos parroquiales. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues toca el momento de los saluditos a la banda en el Facebook. Aquí el buen Fernando Vega, ahí le deja un recado a Lalo, le dice, ahí pasas Lalo, ¿no? Así le dice, ahí pasas Lalo. Y bueno, pues muchas gracias Fer por el saludito. Gracias a Avenida Cactus, a Heidi Lu González, a José Alberto Sea y a Gloria Prado. Esperemos que nos estén escuchando, si no, bueno, por lo menos nos están poniendo likes por acá. Y a Orlando Canseco, que también nos puso un likecito por acá, el buen Lobito Estepario, a ver si le caes. Bueno, pues continuamos ahora sí, sí. ¿No? Con este asunto, la burra blanca, este espacio, ¿cómo lo denominaste? ¿Otra vez? Espacio sociocultural. Sociopolítico, ¿cómo lo pusiste? Político-cultural. Político-cultural. Pero realmente es, bueno, muchos me dicen que es un espacio anarcopunk. Anarcopunk. Cumbiero. Claro, porque toca cumbia, porque yo fui a bailar ahí una salsa bien sabrosa los con compadres, con el sonido. Marga, los, sí, el sonido de los compadres ahí. del Chino y de Marco, que bueno, ya no los has visto en acción de ese tiempo. Pero bueno, en fin, ellos querían esa cerveza, querían están ahí en su cerveza de Regina, en Centro Regina. Histórico. Sí, pronto se van a cambiar, no sé a dónde, hay que estar pendientes ahí dónde se van a ir. Pero ellos querían esa cerveza, le hicimos, y es una cerveza que, por ejemplo, una parte de la venta se va a un fondo de lucha, ¿no? Y ese fondo de lucha, ahora que fueron en el temblor, en el terremoto de 2017, se usó, y también se ha utilizado en otra ocasión para apoyar pago de una... De una, ¿cómo se llama? Una fianza de un preso político, ¿no? Entonces, y bueno, cada botella que uno compra de la burra blanca hay un peso que se va a un fondo de lucha y ahí se va manteniendo. Y bueno, cuando se puede solicitar, y ya es Marco y yo que nos evaluamos, y órale, ¿no? Le entramos, ¿no? Y bueno, esa es la burra blanca. Esa burra blanca es una pelea. Es una cerveza pelea fácil de beber. Es una cerveza clara, así como en el lenguaje universal del que hablamos de las cervezas. Después tenemos otra cerveza que es la Fakir. La Fakir. Es una American Amber Ale, es una cerveza de color ámbar, rojiza, muy amarga, bueno, no, amarga, para mucha gente que no está familiarizada, es muy amarga. Es una cerveza que le puse Fakir, ya que esa receta la pensé y la hice cuando me tocaba la pizca y el trabajo de la milpa. Entonces, pues uno deja de trabajar por ahí de las 6 de la tarde, más o menos esta hora, un poquito más tarde, con el cuerpo totalmente tronado, como los faquires, que uno lo lleva al extremo físico, el cuerpo, sí, sí. Y es esa recompensa, ¿no? Esa cerveza que a mí me gusta, así amarga, terminar el día. Y bueno, yo me la comía con unos cacahuates, unas pepitas, unos taquis, cualquier tontería para acompañar. Y bueno, para disfrutar el final de la jornada, ¿no? Ok. La tercera es Popoca, que es una porter, una coffee porter, y es una cerveza negra, que es la estrella de la cervecería, es la que más se vende. Y esa cerveza Popoca antes se llamaba Don Goyo. Sin embargo, cuando quise hacer el registro de la marca registrada en el INPI, vi que ya hay una cerveza, o sea, una marca Don Goyo, y es un mezcal en Jalisco. Y hay cervecería 5 de Mayo, que es la cervecería que está de Puebla, Tlaxcala, nunca entendí bien. Pero alguien me contó que era de una familia de políticos ahí, los poco honorables de la región, capital sucio. Y ellos estaban en un litigio con esta tequilera en Jalisco por mantener el nombre de Don Goyo para una cerveza que ellos venden allá o quieren lanzar, no sé cómo va. O sea, mucho rollo con Don Goyo, ¿no? Sí, Don Goyo. Entonces yo le cambié el nombre y le puse Popoca. Porque mi hijo, el grande, bueno, es el más pequeño, tiene 6 años, yo le leo muchas historias, hay una historia que es la historia de Lista y el Popo. Y entonces el guerrero, en esa versión que yo tengo, se llama Popoca, ¿no? Popoca. Xochiquetzal es la princesa, claro. Y Popoca es el guerrero, entonces dije, pues voy a poner Popoca. ¿Y en el cuento en qué cultura son ellos? ¿Son de Tlaxcala o son mexicas? En el cuento que yo leí son aztecas, mexicas. Son mexicas, okay. Ajá. Sí, porque están, ya sabes. Están de este lado, sí. Y de hecho Tlaxcalteca, el malo es el... Sí, es la Malinche, ¿no? La Malinche, al final termina siendo la Malinche, sí, ¿no? Lo pusieron lejos para que no se acerque. Lejos, pero viendo hacia los volcanes eternamente su idilio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues entonces tienes estas... Bueno, trajiste estas tres. Tres, y tengo otra que es la 22, y esa se hizo de una forma muy cercana a Vinizá. Un espacio. Ah, claro, saludos a Frank, a toda la banda del Vinizá, un centro hermano, ¿no? De acá, de la banda Banderola. Sí, nuevamente ese espacio social y cultural. Entonces ellos me pidieron que les hiciera una chela. Y pensando en Oaxaca, entonces yo una cerveza, pensando en Oaxaca, hice una cerveza, una stout, así con tonos a café muy seca, porque una cerveza que se marina bien con, más bien se marina, el maridaje excelente se da con un mole negro, ¿no? Un mole oaxaqueño. Y la etiqueta, ellos me dijeron, pues tú pon un nombre, ¿no? Yo le puse la 22, porque cuando me hablas de Oaxaca, yo pienso en la sección 22. ¿No? En los maestros ahí que defienden la educación, pues la 22, y así le puse la 22, y les gustó, y ahí se quedó. Y igual eso es una cerveza que se vende mucho, no siempre me queda como yo quiero, entonces hay lotes que no vendo, y entonces en ocasiones no hay. ¿No? Ok, sí, bueno, porque también este asunto de producir las cosas de manera artesanal, pues es una cosa en la que te falla un detallito y ya no quedó, ¿no? Sí. O sea, sí es un poco complicado. Pero bueno, por ejemplo, también tienes esta otra cerveza que a mí me encanta, que es la de Cedrón. Sí, ¿no? Sí, hay una línea que es orgánica y hay una línea de temporada. La línea de temporada es una cerveza navideña que nos toca hacer ya como en 15 días y es una cerveza que no vendemos. Ah. Y la cerveza se regala. Y bueno, como ya soy tu amiga, seguro claro. Me va a tocar. Claro, pues, solo voy a ser tu amiga. Sí, que es una cerveza que usamos para Navidad y se la damos a nuestros clientes y amigos cercanos. Ellos y es la cerveza que se toma en el periodo de diciembre, enero, en la granja, ¿no? Y la otra es una línea orgánica y tenemos dos estilos, una pale ale orgánica, que es muy similar a la burra, pero con tonos a miel por la malta orgánica, y el lúpulo, que es un lúpulo orgánico que viene del Valle de Guadalupe, del rancho Lazos, y la otra es una con cedrón, una cerveza más amarga y tiene cedrón, que cedrón es esa plantita mexicana porque es de origen nativa de la región de México, y porque se ha perdido mucho su uso en México, ¿no? En Europa la conocen más que aquí. Muchas plantas medicinales, ¿no? En México, ¿no? Y es como un medicamento esa cerveza. Sí, sí, es maravillosa, yo la adoro. Te cuida la garganta, el corazón, el estrés. El estómago. El estómago. Sí, la verdad es que pronto su farmacia favorita. La cerveza, sí. ¿Cómo se llama esa de cedrón? Esa es la orgánica de cedrón. Orgánica de cedrón. O sea, no tiene un nombre específico. Eso está buenísimo. Bueno, pues estas tres cervezas que nos estás trayendo el día de hoy, que es la Burra Blanca, la Fakir y la Popoca, pues supongo que son las tres cervezas que vamos a degustar la próxima cata que va a haber en la estación Amecameca el próximo sábado, 21 de septiembre, ¿no? A ver, ¿sí son estas o nos vas a dar una sorpresita? No, son estas tres cervezas, son las que uso yo en todas las catas. Porque bueno, también esa es como otra línea que, bueno, que es como lo que has tenido. Bueno, has llevado a cabo justo pues para tratar de comercializar la cerveza, darle juego, ¿no? Pues más que comercializar, o sea, bueno, darle. Pero más que comercializar, sí, es ese tema de crear una cultura. O sea, estos chicos que te decía que dicen de una revolución cervecera, son realmente esos cerveceros que se han preocupado mucho por educar al público mexicano, ¿sí? Y es lo que algo que yo le puedo reprochar a los nuevos cerveceros que no lo hacen. Ellos además es una lógica capitalista de mercado y bueno, venden, pero a veces las relaciones que establecen con otros cerveceros, con sus clientes, no son muy simpáticas. Sin embargo, creo yo que se puede hacer de otra forma, ¿no? Y también acompañar a los nuevos amantes de la cerveza artesanal, así como hubo gente que me la enseñó y me acompañó. Ahora nos toca a nosotros hacerlo, ¿no? Ok, sí, bueno, pues entonces esta cosa de hacer las catas, ¿no? Pues también es pues se hacen círculos, se hacen redes, conoces gente, ¿no? Uh-huh. La verdad que también, bueno, yo asistí a una cata que organizaste en Chalco hace un mes aproximadamente, ya no recuerdo, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que se genera un ambiente bastante padre, ¿no? O sea, nos hablas de cada una de las cervezas, de su elaboración, pues de todo el rollo, pues también con del contexto ideológico, pues de producción, lo que estamos hablando, que no se enmasa, ¿no? Toda esa ideología. Y bueno, además acompañándonos de esta cerveza que la verdad está súper rica, pues siempre con un rico maridaje, ¿no? Ahora, a ver, yo ni me sé el menú, a ver, ¿tú ya te lo sabes? No, tampoco me lo sé. Fernando, ¿cuál va a ser el menú para maridar estas deliciosas cervezas? Próximo sábado, sí. Bueno, pues ahorita le pregunto al Fer y a ver porque ya me están mandando un corte. Okay. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa. Y bueno, pues ya estamos degustando imaginariamente la última cerveza, ¿no? Ya nos vamos, banda banderola. Y bueno, no queremos dejar de invitarlos a esta cata que se va a llevar a cabo el próximo sábado 21 de septiembre, acá a la vueltita en la estación Amecameca, ya saben, donde está en Nuevo México e Insurgentes, justo frente a la Capilla San Miguel. Lalo, con todo su conocimiento y sapiencia sobre tubérculos y lubéculos y no sé qué tanto, y ya sabes, de cervezas y puertas. Natalie Porter y American Wild, no sé qué tanto dice la. No, pues es que como todo tiene su lenguaje, ¿no? Sí. O sea, como todo tiene sus tecnicismos y tiene su propio lenguaje. Entonces, bueno, pues él nos va a compartir todo este conocimiento que tiene sobre pues la elaboración de cerveza, la cerveza artesanal, el próximo 21 acá en la estación Amecameca. Va a costar 100 pesitos, la verdad es que está súper barato porque vamos a probar 3 cervezas diferentes y además pues lo vamos a degustar con algún platillo rico de la estación Amecameca. Y bueno, pues también nos va a acompañar en la música esta cantautora de la Ciudad de México, carnalita, Ada Castro. Y bueno, pues quizá tendremos una sorpresa por ahí o quizá no. Pero bueno, pues Adita va a estar acá con nosotros en la música. Y bueno, pues en esta cata degustación de cerveza artesanal producida aquí en Amecameca, en Rancho El Castillo, pues por Lalo, ¿no? Lalo Robles, productor, bueno, de esta cerveza y bueno, pues también ingeniero de muchos otros proyectos, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos, ya casi para irnos, Lalo, ¿dónde te podemos encontrar? Sí. ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde vamos a dónde vamos corriendo por más chela? Sí. Mira, en Mecameca hay dos puntos de venta, uno es allí en la estación, sí, uh-huh. Bueno. La estación Amecameca. La estación Amecameca es un lugar súper lindo para ir a comer, ir a cenar, familiar, con la novia, o solo. Todo el fin de semana hay música, ¿no? Sí, genial. Viernes, sábados hay música. Es siempre, genial ese lugar. Yo no lo conocía, pero hace poco pude conocerlo y me gustó mucho. Y otro lugar es el bar Imperio, que está sobre, creo que es Avenida Hidalgo. 20 de noviembre. 20 de noviembre, ¿no? Sí, 20 de noviembre. A un lado de la terminal de los volcanes. Sí, ¿no? Sí. Ahora se mudaron un poquito después de los azulejos, más hacia dirección la Ciudad de México. Ah. Pero ahí está cerca de la terminal, o sea, media cuadra. Sí, sobre 20 de noviembre, ahí en las Imperio, ¿no? Cuando sí, me... Imperio. Uh-huh. Entonces ahí también hay otro tipo de música muy diferente, es otra propuesta. Muy diferente a la estación, pero ahí también nos encuentran. En Chalco está pizzería Johnny Bologna, que hacen unas excelentes pizzas al horno. Además, y unos platos tiene italianos. Años esa pizzería, ¿no? Sí. Tiene más arraigo, ¿no? Tiene como 5 años, creo. Ah, no tiene. Sí, no tiene tanto. Te engañaron, sí. Seguramente. Pero ahí también nos encuentran. Y después en la Ciudad de México, bueno, en la Burra Blanca... Hay el tintanismo, que tal vez lo conozcas, está en claro, en Azcapotzalco, ¿no? ¿A poco también tiene cerveza ya? Sí. Ah, súper. Pues sí, es cerveza de con conciencia social, ¿no? Claro, claro. ¿No? Bueno, Vinizá. Vinizá también está allí, el 7, en la del Valle, Pizza Conmigo, y bueno, la tienda del Mercado del 100, que está en San Rafael, ahí también pueden encontrar la cerveza. Y bueno, para los pedidos podemos coordinar algunas entregas. Claro, tiene que ser mínimo cierta cantidad para que no sea costeable. Pero nos pueden encontrar en Facebook, en el Facebook del Rancho El Castillo, que es el Castillo Amecameca. Amecameca El Castillo. Amecameca El Castillo. Así está. Amecameca El Castillo, así búsquenlo en Facebook. Digo, para la banda que nos sigue en las redes sociales, ahí lo estuve etiqueta, ¿no? Para que ahí lo puedan ubicar. Pero sí, a la banda que no, pues búsquenlo así como Amecameca El Castillo. El Castillo. Así, y lo encuentran, y bueno, pues ahí. O si no, a tu teléfono, sí, ¿no? Sí, tengo un teléfono que a veces no contesto, pero bueno, pues hoy ya les devolveré la llamada, que es el 5548504082. Es más fácil por WhatsApp, se lo repito, 5548504082. Y bueno, también pueden visitar la granja, ¿no? Porque como tenemos la certificación participativa, las puertas están abiertas. Ahí solo es cuestión de que nos escriban un correo a cerveceria.castillo@gmail.com y nos ponemos de acuerdo. Yo prefiero que sea un sábado. Y bueno, les damos una visita de la granja y les hacemos una pequeña degustación. Tiene que ser mínimo 3 personas y son 50 pesos por persona para degustación de al menos 3 estilos de la cerveza. Y bueno, ahí les hace que conozcan al productor, conozcan el sitio de producción, conozcan la granja, el jardín, que es bonito. Cada vez se pone más lindo el lugar. Y bueno, ¿no? Sí, y ¿no? Con y suerte la nos agarran de pachanga y bueno. Los agarran de pachanga con sus amigos músicos y otra vez esta maldita felicidad. Se arma. Y bueno, y se arma ahí la pachanga, ¿no? Que bueno, pues, para la banda, ¿no? Que se interese por conocer este espacio que es el Rancho El Castillo, pues pueden comunicarse al teléfono de Lalo a través de las redes sociales, y no, bueno, también ya saben, aquí en La Voladora Radio les podemos dar más razón. Y pues nos volvemos a invitar, ¿no?, a esta cata que vamos a tener el próximo sí. sábado en la estación América Meca. Ahí también pues pueden conocer a Lalo, ¿no?, pueden acercarse, pueden pues hacer sus pedidos. No, de verdad, digo, pues hay un hashtag, ¿no?, consume lo local, ¿no?, apoya lo sí. local. Y pues yo creo que sí, de eso se trata, ¿no? Y pues eso se trata también, de darle pues impulso a estos esfuerzos que se van haciendo, ¿no? De pronto, pues, tiene 5 años con este proyecto, ¿no? A lo mejor no tiene tanto, ¿no? 10 años sí. que retomaste el rancho, pero bueno, nosotros andamos por acá haciendo cosas, y la radio, la resistencia, ¿no? Acá los conciertos y todo, y bueno, tiene poquitito que nos conocemos, o sea, realmente sí. de pronto te das cuenta cuántos esfuerzos aislados, ¿no? Existen, y que bueno, de lo que se trata pues es de irnos pues ahí como impulsando unos con otros, lo mismo que haces con la cerveza, ¿no? Bueno, yo ya sabía que ustedes existían. Pero no te acercabas, o sea. No. porque además nos interfieres la señal, o sea, no. ¿Por qué Lalo? Bueno, a ver, cuéntanos esa parte de la radio. ¿En serio? ¿Tienes razón? Sí. Bueno, hace unos años estuve participando con radios comunitarias, algunos colectivos de medios libres, y mi chamba ha sido la de ayudarles a montar radios, los transmisores, repararlos, sobre todo montarlos, ¿no? Hubo un proyecto y lo financiábamos desde varios países de Europa y del norte. Entonces mi chamba era conseguir los componentes, y yo los conseguí en los Países Bajos, en algunos lugares oscuros, en Barcelona, cosas así. Me los traía a México, montaba aquí yo los transmisores, y para probarlos, pues yo necesitaba hacer pruebas, ¿no? Claro. De la potencia de los transmisores, y bueno, interfería unos segundos la señal de La Voladora. ¡Qué malvado! Entonces ahí me tenías mi antena, en algún lugar, en Ameca Meca. La ponía, entonces conectaba todo y... Porque bueno, de hecho me has comentado que... Y ponía discursos del subcomandante Marcos. Bueno, está bien, te perdonamos. ¡Ah! No, yo no sé si la directora te perdone. No, pero acá no me importa. Oye, pero también el asunto es que me has comentado que tienes, bueno, cosas, ¿no? En transmisores, tienes como cosas, ¿no? Sí. De pronto aquí, ya saben, nos caen rayos, nos caen tormentas, se vuela sí. el techo, ya sabes, ¿no? Entonces, sí, de pronto ahí nos puedes echar la mano, sí. ¿no? Ahí está si no, también está la red de gente con la que estoy trabajando, y son redes que se quedan y va hasta un par de llamadas y se reactiva. Pues conste, bueno, ya nos vamos, Lalo, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la banda banderola que nos estuvo escuchando. Recuerden, nos vemos el próximo sábado 21 a partir de las 8 de la noche en la estación Ameca Meca para degustar estas cervezas artesanales producidas en Ameca Meca por Rancho El Castillo, Lalo Robles, Belmont. Y bueno, pues despídete, Lalo. Bueno, pues nos vemos pronto. Salud. Salud, salud, salud. Saludos a la bandera. Exacto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaine. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaine o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org.